アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? ¡Chicay! Hola, hola, muy buenas, buenísimas. ¿Sí se escucha mi música de fondo? Como que siento que no se escucha. A ver ahí, ok. Buenísimas tardes. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, que se muera mi hermana si no es cierto. Para aclarar, yo ya aún no tiene hermanas. Ok, gracias, compadrito. Un gran, gran saludo y besotote a mi querido Jorge Ávila, con todo cariño, con todo respeto. Gracias, gracias. ¿Qué onda? Ya se está reportando toda la tropa. Excelente, hasta el de los tamales no ha pasado. Pasa como 8:30 más o menos. Marfacu, buenas, buenas, buenísimas, mi querido Marfacu. ¿Qué onda, Carlitos y Man? Eres el patrocinador de esta transmisión y llegas tarde. 6 minutos tarde, qué barbaridad. Ya te vamos a poner sanción, a ti también. De San Martes, de la hermosa voz de DJ Yaome. Gracias por eso. Jikai, así es, bienvenidos a otro San Martes de Alianza Anime con DJ Yaome, su servidora confidente. ¿Cómo era? Amiga confidente y servidora. Ay, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo cómo era eso. Con DJ Yaome. Ay, no me acuerdo bien que lo decía. Adiós. Oh, bueno, ya. Ah, qué cosas. Kiyome acaba de renegar de mí. Bueno, Kiyome. Teníamos que hacerlo. Gomené. Ok, muy buenas tardes. Mi querido Jorge Ávila nos saluda aquí en Facebook. Las dos vías de contacto, perdón, para esta transmisión es a través de Discord, por supuesto. En el canal de Anime Nexus, hashtag Anime Nexus, ahí nos encuentras. Puedes comunicarte con nosotros totalmente en vivo en este San Martes, último día del mes. Qué interesante. San Martes 30 de junio del año 2020. Día 346 de la pandemia, siendo las 7:07 p.m. hora México. Pues da inicio Alianza Anime con DJ Aome. Ah, sí. Ah. Carrito Simán dice, amiga confidente y servidor, ándale, si es cierto, algo así. Gracias, me quedo Jorge Ávila con DJ Yoma, su amiga confidente y servidora, si así algún día lo requieren. Bueno, algo así era, no sé, voy a escuchar mis podcasts anteriores porque ya se me olvidó. Ay, chicos, ayer con la transmisión de especial. Ah, por cierto, un gran saludo a todos los chicos de Discord, a Chris 15, saludísimos. Saquen el confeti, muchachos, que ya entra Alianza Anime al aire. Rica. Satanás, saludísimos, mi querido Satanás. Almazunet, hola. Kurama 30, buen San Martes, mi encantadora, alegre, divertida, fantástica, dorada, etc. DJ Yome, gracias por eso. Listo para un nuevo Alianza Anime, bueno, una nueva Alianza Anime sería. Satanás, mi queridísima, chula, hermosa, guapa, preciosa, sensual, seductora, ardiente, linda, gentil, alegre, jovial, extrovertida, espectacular, gloriosa, romántica y fantástica, DJ Yaome. Gracias por esos elogios. Tu demonio favorito, le mando un cordial saludo. Sé que por fin es martes, yeah. Y usted, mi querido Satán, por decir la verdad, toda la verdad, se ha ganado un auto. Un auto de paletas de Alianza Anime modelo 2020. Ah, no es cierto. Ok, soy Sanora. Hola, chicos. Ya hemos escuchado a la gran Alianza Anime. Gracias, burrito. Muchísimas gracias, chicos. Oh, ese calor. Estoy sudando. Vean, que me pone nerviosa. Estoy sudando, chicos. Ese calorcito. Ah, sí, carta de protección de Kikyo-sama. Ok, pues hoy tenemos un tema del día. Ahorita continúo con los saludos. Un tema del día bastante interesante aquí, propuesto por nuestro ran escucha y colaborador Carlos Imán, que es el siguiente. Hoy presentamos desastres y fenómenos naturales en el anime. ¿Cuáles has visto? ¿En qué anime? ¿Cómo se comportan los personajes ante esto? Esta es el tema del día de hoy. Pedidos, dedicatorias y demás, claro que sí. Ya lo saben, abiertos desde este momento. Y aproximadamente se cierran a las 8:30 hora México. Aproximadamente, pues ahí cierro los pedidos. Porque luego tengo atrasados y pues no da tiempo de colocarlos todos. Así que mejor cerramos pedidos a esa hora. Me pone nerviosa que hasta sudo. Sí, me pone nerviosa hablar ante ustedes. Bueno, ya que Carlitos Imán fue el patrocinador de este tema del día de hoy, pues a él le toca el primer pedo musical, claro que sí. Vamos con el tema de Beats Stars, el opening de Will Sight. Vamos con esta nueva versión

de Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Chica, y pues ya regresamos después de este primer pedido musical, muy bueno, Carlitos. Muy prendido. Todo el jazz en ese primer pedido musical también, se vale. Música de género jazz japonés, por supuesto. Bien recibido, música coreana, claro que sí. De sus K-dramas favoritos, con todo gusto. Excelente, bueno. Vámonos con a iniciar el tema. Este tema que nos propone Carlitos Simán, de Desastres, referente al temblor del martes pasado, creo fue, ¿no? Desastres y fenómenos naturales en el anime. ¿Cuáles has visto? ¿En qué anime? ¿Cómo se comportan los personajes ante esto? Coméntanos. Desastres naturales, ¿vale? Nada de apocalipsis zombie ni pandemias, y eso va a ser un tema para el próximo San Marcos, así que nos adelanten. Pablito Bese, qué tal, linda DJ Ome, con que llegando tarde. Yo, tú llegaste 17 minutos tarde, mi estimado. Pedidos musicales con todo gusto. Ok. Vale. Kill a Kill, claro que sí, burro, con todo gusto. Ok, Carlitos Simán, el anfitrión de la noche, nos comenta: la caída de Dan, que causó el segundo impacto en Evangelion, un desastre, ok, que acabó con más de la mitad de la humanidad, que nos deja ciscados esperando otro impacto, y en lugar de resignarse, la humanidad lucha por evitar, aunque sea desafiando al mero mero creador de la raza humana. Así es, muchas gracias, un gran ejemplo en Evangelion, ¿no? Con las ovas, la lucha de Evas contra los ángeles. El Shinji Ikari, no quiero, ¿ok? No quiero pilotear el Eva. Súbete al maldito avión, Shinji. Pablito Bese, es que andaba haciendo una sesión de fotos. Órale, Pablo Bese. ¿Andabas posando para algunas fotos? ¿Quién te viera, cochinón? Ok, Pablo Perver. Bueno, vámonos con los siguientes comentarios. ¿Usted qué opina? Jorge Ávila. Mira, la comadre puntual como los temblores. No, comadre, ya bajé la chanca, es muy temprano aún. Ok, la bajé. Ya cada San Martes hay un sismo, ¿en serio? Oye, ¿hubo sismo? Ni me di cuenta. Avíseme. La caída de Edgar casi causa el tercer impacto para la humanidad. Fue salvada por un milagro. La caída de Edgar. ¿Cuál caída? Es ropa. Ahora que si quieres modelar, va. Más bien tú, Pablo Bese. Ah, mira, ya se sabe la hora de memoria. Claro que sí. No me pierda el podcast, comadre. Este vale millones. Estoy sudando, vean, la can de 2020. Qué chistoso. Rodrigo Chávez, saludos. El único que se me viene a la cabeza es cuando Joestar se enfrenta a Cars en el volcán que estaba en punto de erupción. ¿Qué hacen? Pues Joseph se dirige con el avión hacia el volcán para mantener a Cars alejado de los demás. ¿Y en qué anime fue ese? Me quedó Rodrigo, por favor, porque no remember. Ok, pedos musicales, y con todo gusto, ya lo saben. Y aquí en el Discord, ¿qué comentan? Que nos comentan algún desastre natural que hayan visto en el anime, chicos. Algo, coméntenos cómo han reaccionado los personajes. Por cierto, hoy es cumpleaños de esta Sailor Moon, de esta Serena Sukino. ¿Qué pasa de Serena? Vamos a caerle a la casa de Serena, porque ella ahí está. Ahorita terminando transmisión. Ok. Pues vamos a ponerle sus mañanitas a Sailor Moon. ¿Cómo que no? Con todo gusto ahorita las ponemos. Ay, esa Serena, Tsukino. ¿Cómo se llaman mis mañanitas que coloco? Happy birthday, ¿no? Happy birthday. Birthday. No, es que estoy en spots. Perdón. Bueno, chicos, coméntenme lo que ando aquí buscando, mi canción de Happy Birthday de Juices. Voy a colocarle a Serena Tsukino su cancioncita de Happy Birthday. Ok, nada. Bueno, vámonos con pedos musicales entonces. Bueno, siguen escribiendo. Excelente. Listo. Bueno. Ok, vamos con los tres. Hola, tarde el programa. Hoy ya terminó. Hola, acabo de empezar. Pero es el día de las redes sociales. Yo nomás completo la info. Gracias, Chris. Excelente, qué buena idea. Las redes sociales. Va a ser cumpleaños de mamacita Mars, me avisan. No sé cuándo es el cumpleaños de mamacita Mars. Hay que investigar ahí. En el manga nunca lo mencionan. Pero ahí a lo mejor en la ficha técnica o algo así. Ahí lo mencionan, pues vamos a checarlo. Ah, claro, con todo gusto, no es molestia. Bueno, vámonos con los siguientes pedos musicales y pues enseguida regresamos con más. Vamos con el tema de Grand Escape. Este tema de Randwitz, vamos a escucharlo, seguido de Silophy of Their World, pedido de, si no me equivoco, Gibran Orozco, ¿verdad? No quiero Gibran. Ay, perdón, Jorge Villanovi, tu pedido, ahorita lo colocamos. Y continuando con el tema de, ay, ya me aparecen signos de interrogación. Bueno, va, cuenta de la casa y terminando con Happy Birthday to You para Serena Tsukino de nuestra querida Sailor Moon. Bueno, pues vamos con esto y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!

けることあるけれど、明日は今日よりもっと癒してやるからの良いの魔法に癒されて良いのじゃよ、特別に好きにして良いからの、たまにちょっと甘えとる、そんなところも良いの。よしよし、魔法に包まれて良いのじゃよ、お主はそう大切な Hi, ¡feliz cumpleaños, Serena Zucchino! Me queda Sailor Moon. ¡Happy birthday to you! De cuentas que son fuegos artificiales. Yeah. Jikai, pues qué bloque, qué buen bloque musical acabamos de escuchar, ¿eh? Excelente, muy bien, chicos. Excelente selección musical. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Los mejores. La número uno y nada más. Alright. Ay, bueno. Voy a tomar unos minutillos para sincerarme con ustedes un poco, chicos. Ayer, fíjense que fue lo del programa especial de Radio Anime Nexus. Estuvo ahí de invitados. Tiene una transmisión especial, pues, junto a Sensei Inuyasha, Moka, Marcus, Shanded y Perlita también estuvieron ahí. Pues hablando de la radio, ¿no? De Radio Anime Nexus como medio de difusión. Pues ante todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver la radio, qué representa, algunas vivencias de ellos. Pues todo el proyecto de Anime Nexus. Y algo que se me quedó muy, muy, muy grabado fue lo que dijo este Marcus, el Doc. Fue que nosotros como locutores, pues buscamos mejorar, ¿no? Constantemente. Mejorar nuestro contenido del programa, hacerlo más entretenido, tener cierta convivencia con ustedes, pues aunque sea de esta manera, preocuparnos por mejorar, ¿no? Por hacerlo mejor día a día. Pues yo, la verdad, últimamente siento que no lo estoy haciendo. Desgraciadamente, pues le di prioridad a otras cosas, a otras personas que, pues... no salió muy bien eso. Y pues descuidé la radio, descuidé mi transmisión, descuidé la preparación de Alianza Anime. Y pues sí, chicos, yo les quiero pedir una gran, gran disculpa por eso. No va a volver a pasar, se los aseguro. Y pues ya ustedes vuelven a ser, después de mi familia, claro, pues mi primer prioridad, por supuesto. Ustedes, chicos, porque pues ustedes hacen la radio, ustedes hacen Alianza Anime, pues gracias a que ustedes me escuchan, pues yo sigo aquí con 10 años al aire, imagínense. Así que pues ya les prometo que ya van a ser mejor preparados mis programas como eran antes, como pistas del tema del día, pues todo lo que teníamos, ¿no? Todo este contenido, por lo que nos todo nuestro valor agregado, como le digo a mis alumnos, pues lo que es nuestro valor agregado como Alianza Anime, pues ya otra vez lo voy a volver a poner, ¿sale? Ya voy a empezar a generar contenido nuevo y todo, y pues ya igual como antes inicié todo esto, pues volver a hacer lo que era antes Alianza Anime, prepararnos más y hacerles un mejor programa día martes a martes. Gracias, yo los quiero mucho, no los conozco, chicos, pero yo los quiero mucho, les agradezco pues su preferencia de Radio Anime Nexus, pues el programa, ¿no? De Alianza Anime. Bueno, pues ya, gracias. Perdón, tenía que comentarlo. Ok, pues ya. Después de este momento de reflexión, vámonos con más del tema del día. Vámonos con más de este tema del día: desastres y fenómenos naturales en el anime. ¿Cuáles has visto? ¿En qué anime? ¿Y cómo se comportan los personajes ante esto? ¿Qué nos comenta por aquí? Camila, lo importante es que regresaste y espero estés mejor. Para mí eres única, te mando un abrazo, quiero mucho. Qué linda, muchísimas gracias, Camila, yo también. Carlito Simán, todavía no le guardé rencor mientras dura el programa, después ya verá. Ups. Ok, creo que ya, bueno, vamos con más comentarios. Aquí me quedo. Jorge Ávila dice: tal vez sea muy repetitivo, pero es un anime que causó mucha plática sobre eso, y es el anime de Tokyo Magnitude 8.0. No solo en el sentido del sismo ocurrido, lo que me llamó la atención, sino que incluso el anime dejó mucho de qué hablar porque estaban saliendo cuando ocurrió el sismo de Japón. Ah, sí, cierto. Que dejó en shock a muchos. que se me hizo interesante es cómo es la reacción de la hermana con su hermano, super spoiler, de cómo es ella, no afronta lo que es la pérdida de su hermano y cómo tiene alucinaciones con el fin del spoiler. Ok. Ah, sí leí, fíjate, algo de Tokio Magnitud 8.0. Ah, mira, aquí también nos comenta Camila. Me impresionó y la trama es intensa, con un final inesperado. Sí, así es. De hecho, leí en un artículo recientemente, cuando estamos investigando este tema, que incluso pues este anime fue censurado, fue interrumpida su transmisión, pues debido a que estaba muy reciente, ¿no?, lo de este terremoto. Y pues la población, Japón, estaba muy susceptible, estaba ahí pues, con algunas cuestiones emocionales dado a este desastre natural. Pues lo mejor lo suspendieron, lo cancelaron su transmisión, pues para no alterar a la población. Sí, muy interesante eso de Tokyo Magnet. Por ejemplo, aquí también nos comentaban en el Discord, ya iba a decir el otro, pero no es el otro. Kurama dice: un anime que recuerdo es Tokyo Magnitud 8.0, la historia de un par de niños intentando asimilar el terremoto que atacó la capital de Japón. Creo que fue en el 2008-2009. Ok, pues muchísimas gracias. Sí, hoy es cumpleaños de la llorona de la Usagi, comenta Jorge Ávila. Qué mala onda eres, No hay problema, comadre, ya se la sabe. Saque los pedidos de los otros, ya usted vea si el mío lo pone. Ah, gracias. Pablito S, no te preocupes. Solamente espero que hayas aprendido de la experiencia que pasaste para que no vuelvas a caer y descuidar tu programa. De todo aprende uno, sí. Gracias. Aprendí la lección. También te hacía falta un tiempo después de todo lo que pasaste. Que también te recomendaríamos rezarle a nuestra hermosa, sabrosa, linda diosa Kiki Osama, comenta Pablo S. Ay, Pablito S. Ok, vamos con más comentarios aquí en Discord. Dice: viéndolo bien, casi no hay desastres naturales en el anime. Casi siempre son desastres provocados por protas o villanos. Nos comenta Satanás. Dice: la serie de Japón Segundo se estrenó el 9 de julio. Ahí les dejo el tráiler, no sé si va con el tema, pero ahí está. Gracias, Satanás. Otros podría ser el eclipse de Hades en los jueves del Zodíaco, comenta Kurama. La creación de la piedra filosofal cuando el homúnculo absorbe a todo Amestri. Bueno, ok, también. Chris 15, yo pienso que más difícil que un anime trate solamente una misma temática de desastre natural. Más bien los mismos desastres son creados por los personajes dentro de los animes. Algunos sí los podemos ver y otros solamente los mencionan de pasada. Por ejemplo, Manera Friki de Morir, número 875. Una gigantesca bola de energía destruye un planeta llamado Namekusein en menos de 5 minutos, que duró como 3 horas. Comenta Chris 15. Satanás, al contrario, muchas gracias por estar de manera constante con la transmisión de cada martes. Ah, qué lindo. Gracias, Satanás. Muchas gracias. Ok, bueno. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Nombre, comadre, sí, lo que quiere dar a entender. Aunque uno no quisiera, las cosas o las personas cambian. Pero pues al final lo que uno quiere es lo que va a querer hacer cualquier cambio o cosa que quiera hacer. Recuerde que suya, yo por eso la escucho, porque pues la que tiene ese estilo de, en base a cómo está de humor, es que va a reaccionar. Yo la verdad, aunque notaba el cambio, pues no es motivo para dejarla de escuchar. No es a Chico Pale, mi Cande. muchas gracias. Sí, ya, perdón, ya las pasadas, ya saben, cosas de la vida. Malditos hombres, ah, no es cierto. Cosas que pasan. No, besitos a los hombres. ¿Qué haríamos sin ustedes, chicos? pues ser más feliz, esta la posibilidad. Ok, nada, no es cierto ya. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de A Ir A Hoy, Sirius, vamos a escucharlo. Pedito musical. Yeah. ¿Dónde lo tengo? Pedido musical, Si no me equivoco, lo tengo por acá. Acá está. Listo, de burro. Continuando con el pedo de Chris Kinsen, el tema de Omokage. Y terminando este bloque musical con el pedo de Kakushou Soujo. Vamos a escucharlo. Pedido de Pyramid Hair. Pues vamos a escuchar estos tres temitas y enseguida regresamos. No despegues de Radio Anime Nexus, 7:50 pm hora México, en este San Martes 30, último día, 30 de junio del 2020. Vamos con esto y enseguida regresamos. Temazo. Bienvenidos a Radio Anime Nexus. Al verte ahí mi corazón triste se rompe. Tú eres algo inalcanzable para mí. Y en mi dolor repetiré tu nombre. Deseos que imaginé y sueños que porque se quedarán aquí en mi corazón. Yo me volveré. No te necesitaré y tu recuerdo guardaré. Let's go. Años y soy una fujoshi reprimida sexualmente que está a punto de tener un accidente. ¡Ay, ya no volveré a comer tacos con Doña Pelos! ¡Se me está saliendo por la alcancía! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor? ¡Huele como a tacos de perrego de Doña Pelos! ¡Oh, diablo, señorita! ¡Eso no es mantequilla de maní! ¡Perdón, perdón! Así que es tu primer día de trabajo. Bienvenida, Mamu. Tienes cara de que nunca has tenido novio y apestas a otaku. De hecho, apesto por otra cosa. ¿Qué prefieres, semes o uques? Ah, espera, ¿qué dijiste? Esa chica tiene un olor tan peculiar a taza de baño de la casa de mi abuela. ¡Ay, no! ¡Que no descubra que soy yo la que huele raro! ¡Haz como si no supieras nada! ¡Hola! Soy la nueva aquí. Espero que nos llevemos bien en el trabajo. ¡Claro! ¡Sí! Fue un gran placer haberlos conocido. Para mí sería un placer que te bañaras. ¡Oh, perra madre! Esa chica nueva como que está muy bonita, ¿no crees? ¿Por qué no le pides que sea tu novia? Oye, morra, ¿no quieres ser mi novia? ¿No quieres que sea tu sugar daddy? Acepto. ¡Genial! Por cierto, ¿no nos habíamos conocido ya en la infancia o algo así? ¡Oh, por Dios, eres Narumi la Fujoshi! Tu nombre suena otaka, pero con giro. Apenas empezamos a ser novios y ya con tus chistes malos, ya me dieron ganas de cortarte mejor, la neta. A mí me dieron ganas de shippearte con Kakabura. Oye, ¿ya tuviste punchis punchis con tu novia? ¿Punchis punchis? Habla bien, pendejo, no te entiendo. Que si ya cogieron, pues. ¿De qué hablarán? Seguramente de sus amiguitas. O de sexo. Ya deberías avanzar a tercera base y dejar los gansos en paz. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes un ganso? ¡Oh, qué buena rola! ¡Exactamente a eso me refiero! Para ti es fácil, tienes novia, de seguro la tienes complacida. Es la chica más feliz del mundo. Si nomás tocaste mi mano, no aguantas nada, estás peor que una botella de champán. Me voy a la chingada. ¡Ábrete, ábrete, ábrete, ábrete, pendejada! ¿A dónde vas? Vamos a mi casa, baby. Acabo de recordar que dejé la olla prendida en la estufa y tengo que apagar el fuego. ¿Y por qué mejor no apagas el fuego que tengo por dentro? Este fuego que quiere consumirte toda. ¡No fueron 3 minutos! ¡Fueron 4, mentirosa! ¡Uy, discúlpame, señor Rapidín! No te estés burlando de mí porque soy muy sensible. ¡Sensible tu cosa, chiquita! Sí, hay que moverlo bien con el popote. ¿Te gusta moverlo? ¿El popote? ¡Por supuesto! ¿Y por qué no mueves mejor mi popote? ¡Ay, santa madre! ¡Bienvenida! ¿Y cómo fue que llegué a tu cuarto? Como que está haciendo mucho calor, ¿no? Amorcito, ¿por qué te estás quitando la ropa? ¿Quitarme? Solo me estoy quitando la camisa, el pantalón y el calzón. ¿Y eso no es lo mismo acaso? ¡Este vato me va a violar! La mano que mece la cuna. ¿Eh? ¡Ay no, mi virginidad! ¡No le saques! ¡Ey, espérate! De perdido el gorrito pa'l cabezón. No queremos ninguna bendición, ¿no? Creo que esto no los van a censurar. El miedo no anda en burro, pero vaya, vaya, hablando de burros. ¡Oh no, rayos, no! ¿Qué es eso? ¿El amor que siento por ti? Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero ¡oh, por Dios! ¿Qué están haciendo? Hanako, no es lo que parece, solo me estaba enseñando anatomía. Y así es como la lengua también es un músculo. ¡La tarea! Soy todo un galán. ¿Qué dices? ¿Nos aventamos al segundo round de 4 minutos? ¡Qué puto eres! Al aire, DJ Yauma, al aire. Perdón, perdón. Es que le abrí a mi perro. Listo. Ok, pues ya regresamos. ¿Qué tal, la parodia? Está buena, ¿no? Qué interesante fue eso. Más de eso, please. Ok, ok. Hay muy buenas parodias, chicos. Recuerden que en Alianza Anime apoyamos el talento. Pues por eso, si tienes alguna parodia anime que nos recomiendes, pues con todo gusto. La transmitimos aquí totalmente en vivo. Por ejemplo, yo me encontré esta de Wataku Parodia Resumida Suculenta. Ahí en YouTube. Ahí la pueden ver, ya véanla ahí. En YouTube, pues ya con imágenes, pues ya es totalmente diferente. Si así causó gracia, imagínense ahora con las imágenes del anime. Ok, pues ya, continuamos. Y luego, ¿por qué lo censuran? Perdón. Jikai, gracias, me quedo Carlito Simán. Nos comenta Camila. ¿Qué onda, Camila? Dice. ¿Y cómo dice? El lobo de las guerreras mágicas, cuando Águila transporta el castillo de Zafiro a la torre de Tokio. Al final, la reportera dice que no puede explicarse sobre el desastre natural. Bueno, eso también. Bueno, ahí ya es debido a los. A los poderes, ¿no? De Zafiro. Y otro anime, en el primer capítulo de Los Canvas, se desborda un río y corre peligro la aldea donde creció Thelma y a Hone. Así mismo usan su poder escondido Thelma para bloquear al río. Por la perla de Shihon, ¿qué fue ese promo? Me dolió mi barriguita de tanto reír. Sí, ¿verdad? Ah, muy genial. Yo cuando lo empecé a ver dije, tengo que ponerlo en el anime. Tal vez me regañen, pero qué rayos, correré el riesgo. Qué buena parada, Oriano, para reír. Sí, ahí búsquenla. Pero ahorita les comparto el link. Ahí en el los chats de imágenes y YouTube. Ahorita les pongo el link. Ahí, chicos, y lo buscan. El audio locochón nunca falta en Alianza Anime. Eso es todo. Entonces, ¿qué ¿Qué es la vida sin un poco de humorcito? Pues así es, parte de nuestros programas pues son extensiones de nosotros, de nuestra personalidad. Adiós. Acuérdate que por ahí tienes una mini parodia de Inu Sangwaome y Miroku. ¿En serio? ¿De cuál, Carlitos Simán? No me acuerdo. No me acuerdo. Ustedes también, chicos, si tienen alguna parodia ahí que ustedes actúen, con todo gusto, o preparen una, pues con todo gusto les abro los micrófonos de Alianza Anime, pues para que la escuchemos aquí. Ah, sí, el señor Eddie, ya me acordé, hace buenas parodias. Ah, excelente, pues adelante, Eddie. Ok. Ay, perdón, Carlitos Simán, pero hay que grabarla. La tengo en guión, pero pues hay que grabarla ahí. Héctor Abrán, hola, DJ, llévame otro gran San Martes para escuchar tu programa y hablando del tema, un efecto natural que causó la destrucción de la Tierra fue en Dragon Ball GT, por no reunir las esferas del dragón. Definitivo es eso, causó efectos naturales como tsunamis, terremotos y la destrucción de la Tierra. Bueno, ok, me quedo, Héctor. Gracias. Sí, perdón, Carritos, lo tengo ahí. Te digo, hay muchos proyectos, todo por andar ahí de enamoradiza, que dejé pendientes, pero ya, ya. Mi único amor, escúchenme ustedes, será Alianza Anime. Así es, seré sacerdotisa de Alianza Anime ya, definitivamente. Ok, ahí las tengo, las vamos a realizar. Primero cabeza me espero, las realizamos. Me gustó, ¿dónde la puedo ver o escuchar? Ah, la podemos ver en YouTube, ahorita te paso el link, mi querida Camila. Deberías hacer una parodia a Ome Carlitos y su servidora. Pues adelante, escríbela, la grabamos, editamos, pues la ponemos aquí en Alianza Anime. Estaría bien, ¿no? Crear una parodia. Que sea de Prolife con Alianza Joven a Ome. Así es. Ok, vamos con los siguientes bloques musicales. Perdón, Kiome. Vale, creen el guión y ya lo ensayamos, lo grabamos y todo. La comadre riéndose y el perro así de, órale, ábreme. Sí, así es, compadre. ¿Cómo eres, Jorge Avila? Sí, pobre perro, porque va a volver a temblar. Ay, ¿cómo eres? Ah, te pasas, ok. Vamos con los siguientes pedos musicales, ¿te pasas? Vamos con el tema de Sword Art Online. Vamos con este pedo musical de Jackson. Vamos a escucharlo. El pedido musical de Daima. El tema de Brain Capture. Y continuando con el tema de Tadakun wa Koi wa Shina, el opening, pedido de Nora. Terminando este bloque musical de Discord, el pedido de Kurama 30. Tema de Ranma y medio, Closing Time Song. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde todo puede pasar. Vamos con esto y enseguida regresamos.

いて Find out はいつも決まって君じゃないとピンと来ない。僕はどうかしちゃったのかい。お友達を通り越してすれ違いの恋人未満もそれは想像しい世界。気がつけばまるで虹のようさ。もう季節よどなれ君と切り取った時間が写真の中で、あれもこれもそれもどれも輝いてんだよ。ねえ君に、君に一つ伝えときたいんだ。もう止まらない、隠しきれない想いがここにあんだよ。 Baby 思い出というフィルムの中へ君が溶けてしまう前に届けたい言葉があんだよ。照れ隠しが通過してぼやけ切った恋の冒険もごまかしてる場合じゃない。おざなりな君は罠のようさ。もう微妙な距離で紡いだ場面が数年後僕らの中でどんな色をどんな意味をかたどってんだろう。いざ君に、君になんて話したらいいんだ。きっかけさえ Hola, soy el Auto DJ con un mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir estupideces. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo sigues aquí? ¿No leíste el memo? ¿Memo cuál memo? No llego nada. El que te mandó el sensei, en donde dice que eres muy agresivo y te iban a cambiar. Solo porque lo tiré una vez. También porque golpeaste a Seki y tus eternas peleas con Chander, además de molestar a los escuchas horas y horas. Esos dos se lo merecían, son raros, muy raros. Además, las horas de buena música que les doy y así me pagan, me corren y no me dan ni un jamón. Bueno, ya todos quieren a las niñas, y tú estarás como ayudante de Seki. Esto siempre pasa en Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos, muchas gracias. Oigan, excelente audiencia el día de hoy, ¿eh? Wow. Muy bien, muchísimas gracias por el favor de su atención, como es el buen Seruf. Gracias, gracias, chicos. Pues continuamos con nuestro tema de desastres y fenómenos naturales en el anime. ¿Cuáles has visto? ¿En qué anime? ¿Cómo se comportan los personajes ante esto? Tema del día patrocinado por Carlos Imán, nuestro gran red me escucha y colaborador de Alianza Anime. Ok, ahora no ha venido este chico que siempre anda ahí publicando cosas en el chat de Alianza Anime. Bueno, en el grupo de Alianza Anime, perdón. Camila nos cuenta, no sé si cuente como desastre la princesa Mononoke. Cuando en el bosque es devastado por la tribu de Kotoko. Tras de haber sido muerto su hijo, pues no, más bien eso fue una invasión, ¿no? Mi querida Camila. A manos de los humanos y este era esposeído. Gracias, la verdad solo la imaginé, es del anime de estos chicos que son otakus y trabajan. Ajá, exactamente. De la parodia de que pusimos en el bloque pasado. Es una oficina, ¿verdad? Se me fue el nombre, sí. Así es, no sé, yo no lo he visto. Creo que es Worked, ¿no? Algo así se llama este anime. Ah, miren, hablando del diablo y que se aparece. ¿Qué onda, Giancarlo? Ya me estaba preocupando por ti. ¿Nuevo virus en China? Carambas. Puras fallas. Bueno, estamos con otra cosa. Comadre, que no se lo olvide. Eso que no debe de faltar, la voz de la doctora profesora musculosa, ¿qué? Ahora vendedora de nieves, Verónica de San Blas Candelaria, Fernanda Velázquez, comadre Sama, yes, chica, y no se me olvida. Ok, de lo que mencionaba, Satanás creo fue el que mencionó lo del anime del hundimiento de Japón 2020, esta serie de Netflix, pues justamente se va a estrenar el 9 de julio, ¿no? Aquí parece. Y dice, y como dice, Japón sufre un fuerte terremoto que provoca que las islas del archipiélago se hundan en el mar, causando innumerables destrozos, caos y muerte a su alrededor. Mientras una familia intenta sobrevivir a un desastre que le marca de por vida, muy al estilo de la historia real que inspiró la película de Bayona, Lo Imposible, nos comentan sobre este año. O sea, hay los que sean ricos y poderosos que tengan Netflix, pues chequenlo, chicos. Ok, ya les compartí, Tokyo Go también, que nos comentan acá. También ya les compartí en hashtag imágenes YouTube, ahí el link de la parodia, chicos, que pusimos ahorita en el bloque pasado, pues para que le vean. Si así estuvo divertido, imagínense ahora con imágenes. Ok, aquí me encontré un artículo, vamos a checarlo rápidamente, de Tokyo Magnitude, pues ya lo hicimos. Millennium Actress 2001, el director Satoshi Kon, cuando la protagonista terminó de contar su vida al director de cine y al camarógrafo, ocurre un terremoto que la manda al hospital en estado de gravedad. En este caso, el terremoto es usado de manera simbólica. Indudablemente hay una constante en el tópico del desastre natural como catalizador de un mundo distópico. Ese es el caso del manga y próximamente anime Deadman Wonderland del 2007, en el que un gran terremoto hunde el 70% del territorio japonés. Ya avanzada la historia, se descubre que dicha catástrofe fue causada por el hombre. Uf, ok. Muy bien, aquí hay algo interesante, fíjense. No siempre estos eventos son mostrados desde un punto de vista negativo. La más reciente cinta de Haya Miyazaki, 2008, pues es un artículo un poco viejo. Un tsunami ocurre casi al final del filme. El director decidió no mostrarlo como un evento negativo, porque en palabras, hay muchos tifones y terremotos en Japón. No tiene sentido retratar estos desastres naturales como eventos malignos. Son uno de los principios de realidad en el mundo con los que tenemos que aprender a vivir. Sí, es cierto. Siempre me conmueve visitar Venecia, observar cómo la gente que vive en esta ciudad que se está hundiendo en el mar sigue adelante con sus vidas de la misma manera. La gente en Japón tiene una percepción distinta de los desastres naturales. Era del maestro Miyazaki, referente a Ponyo Ponyo. Ok, spoiler. Lo siento, pero es un pequeño spoiler. Sean valientes, sean valientes. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales. Último bloque y regresamos a despedirnos. Vamos con Mop Ranger You Dream, seguido del pedido de Dead Suit. Terminando con, no es cierto, el siguiente pedido es el Opening 4 Grip de Inuyasha. Y terminando este bloque musical de Ellos Aprendí Cover. Continuando con Anno Exotic Ending 1. Vamos con esto y enseguida regresamos para terminar transmisión y despedir el programa, pues como estamos acostumbrados. Y tú no te olvides de seguir escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues tenemos algo especial para ti. Ya sea con el auto DJ o con algún locutor al aire. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. Rage my ない Never stop 止まりたくない規制になった愛が倍しても Deep 目指し Sweet One Sweet Deep Beat ゲートフォーはそう聞き Shift たちは道へ行かろう But I'm never gonna stop Trick my dream 必要なモチベーション全てのシミュレーション逃げてみたってどこでもセーフティーゾーン何かを手に入れて何かも忘れてく世界が壊れても変わらない Never slow down コンマタン1秒でノックダウン余韻残し消えてゴーツラネクサウン誇りマイハイシャチリハウス行き着くだけのノーダーキーたち邪魔くさいからしかとしていこうスリーカーさて抜くスイートの向こうサンテレジナウン 光 voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Del ninja que un gran líder fue, hasta el pirata que rompe la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas que harán que puedas observar fantasmas. Toda su esperanza será mi esperanza. Mi camino es, no voy a faltar jamás a mi palabra. Puedes hallar bondad en tu interior, navega siempre aunque te diga adiós. Adiós, adiós. Quiero dejar de ser algo que no soy. Puede estar lloviendo aunque un cielo despejado. Quienes aún te quedan, debes averiguarlo, porque ellos estarán siempre a tu lado. A tu lado. Si un niño elegido fuiste alguna vez, jamás lo dejarás de ser. Primera corriente a la derecha, sube recto hasta Skype y Afer. Regresa ya a la forma humilde que mereces. Si eres orgulloso puede terminar tu suerte. Amigos pueden ser tu familia y deben estar juntos siempre. Algún día el mar veré. Si entrego mi corazón lo lograré. Sigue estudiando, cruza hoy el cielo azul. Momanta, y no te preocupes, te abrazaré con un garchú. Hay una cama en mí, cree en el tú que siempre ha creído en ti. De ellos aprendí. El futuro que guiará tu vida se construye con pequeñas pasiones del día a día. Busca en mi bolsillo, te ayudaré a conseguirlo. Tus manos no son para matar, sino para ayudar a vivir más. A un amigo nunca debes de traicionar. Ojo que paro que con papá cara pupepo. Quiero ser un héroe y no tengo el talento, pero entre nosotros te cuento un secreto. Todo el mundo puede serlo. Si de acero es tu exterior, aún puedes tener corazón. El tiempo jamás nos separó. A veces una pequeña mentira nos acerca y sientes que valió la pena. Dejemos de ver nuestras diferencias, porque eso siempre nos aleja. En tu interior está tu fuerza real. Sigue estudiando, cruza hoy el cielo azul. Momanta, y no te preocupes, te abrazaré con un garchú. Hay una cama en mí, cree en el tú que siempre ha creído en ti. De ellos aprendí. Con ánimo trabaja, aprende, come y descansa. Termina el día siempre jugando. Que nadie se mueva, tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De veras. Sigue estudiando, cruza hoy el cielo azul. Momanta, y no te preocupes, te abrazaré con un garchú. Hay una cama en mí, cree en el tú que siempre ha creído en ti. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que hasta los peluches saben hablar. Si lo deseas puedes volar y la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Cruza hoy el cielo azul. Momanta, y no te preocupes. Kimi to deatta no wa tada no gu unzen janai. Kore wo unmei to yobunda. 日も君に笑顔を絶やさない、今ここで誓いたい。 You and me Please be。 だからもしこの胸が道に迷う日には、未来への扉を開いてほしい。 Everybody do it now. So no matter with me, show you how. Baby, it's my dream, but what about just your dream? Let me hear, give me me, 届ける we all ready. Let's take off. Chica, y pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Un bloque bastante largo, pero era necesario, chicos. Colocamos todos los pedidos musicales. Todo. No me faltó ni uno. Ok, pues yo los espero el siguiente San Martes de Alianza Anime de 19 a 21 hora México. No sin antes pues invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por favor ahí checa los horarios de mis compañeros locutores, pues para que no te pierdas ninguna transmisión. Siempre tenemos algún programa especial para ti. Así que danos la oportunidad. Si ya escuchaste Alianza Anime, pues quédate con Otaku Rumble. O si ya escuchaste Otaku Rumble, pues sintoniza antes Alianza Anime. Y así con cada programa, ¿sale? Hablo ese. Pero muchísimas gracias a todos, chicos, por su sintonía. Gracias a los chicos de Discord. Alright, Eres que se aburra, Kuruma 30, Satanás, Almazurnet. Gracias a Chris 15, por supuesto. ¿Quién más? A Darkenes, saludísimos. Gracias. ¿En serio? Es robótico, ¿no? Creo que se cambió el nombre. Robótico, aquí anda. Slayer. Saludos, gracias, gracias chicos a todos por la sintonía. Muchísimas gracias. Ok, y gracias a los chicos. Gracias, mi querido Marfaku. Muchísimas gracias a Pablito BS. Te pasas, con tu último comentario. Ok, gracias al Lobito que fue el que nos trajo este pedido de De ellos aprendí muy, muy padre, muchas referencias ahí, anime. Bueno, me fue un gusto escucharte de nuevo. Seguiré haciendo el menú del restaurante que tengo que terminar para el fin de semana. Ok, provechito, adelante. Aún me digas que ya me dio hambre. Bueno, vámonos entonces. Gracias a los chicos de Facebook, a Camila Antares, a Carlitos Imán, a Jorge Ávila, Rodrigo Chávez también, a Pablo Bese, a Héctor Abrán, a Giancarlo, muchísimas gracias. Y a los pedidos musicales, gracias chicos, muy buena música colocamos el día de hoy. Bueno, pues yo cambio fondo musical y nos despedimos con el último pedido musical de la noche. Pedido de mi estimada Lady Marianne, vamos con tu tema. El ending de Inuyasha Kansekugen. Bueno, no sin antes pues despedirnos como acostumbramos. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, hasta el siguiente San Martes. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos dejamos con este último pedido musical. Hasta el siguiente San Martes. ずっと